El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. 9 de la mañana en punto, estamos comenzando en este día lunes una nueva edición del noticiero de los barrios, lunes 13 de julio del 2009, segunda semana que comienza de este receso invernal anticipado por la gripe A. Estamos comenzando con un montón de información de lo que estuvo sucediendo durante el fin de semana. Hablando de gripe A, algunos boliches en el partido de Pilar, a pesar de la recomendación que hicieron los expertos y desde el sector sanitario, abrieron igual los boliches durante este fin de semana. Es uno de los temas que vamos a estar desarrollando en un rato. Tenemos también para compartir algunas informaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el ámbito provincial. Habrá inversión para algunos hospitales públicos. En un rato te vamos a contar cuáles son. Algunas denuncias que van llegando y que se publican también en algunos medios regionales. La Panamericana y la Ruta 26 son una zona vulnerable al delito, según lo que dicen los vecinos. Es una zona donde nadie se hace cargo, ya que allí culminan dos jurisdicciones de diferentes comisarías. En un rato también vamos a estar compartiendo esta información. Tenemos muchísimas noticias para compartir. Hasta las 11 estamos en vivo en el Noticiero de los Barrios. Tenemos en este momento un poco menos de frío que la semana pasada, 9 grados una décima, estamos comenzando en esta mañana cuando pasa exactamente un minuto de las 9, 68 es el porcentaje de la humedad, no hay un viento que colabore con bajar la sensación térmica como teníamos la semana pasada con la llegada del frío polar. Durante este lunes 13 por la mañana, según el Servicio Meteorológico Nacional y para esta región de la provincia de Buenos Aires, el cielo va a estar parcialmente nublado, con vientos leves del noroeste, una temperatura en descenso para la tarde-noche, con cielo algo parcialmente nublado, te decía baja sensación térmica, y vientos regulares esperan para la tarde-noche. La mínima para esta jornada está pronosticada en 6 grados y la máxima en 13. Y tenemos muchísimas noticias para compartir. Sigue la emergencia sanitaria en el partido de Pilar, pero a pesar de esto lo abrieron los boliches durante el fin de semana. Es una de las informaciones que vamos a estar compartiendo en un rato nada más. Tras un encuentro entre el gobierno y el bolichero se produjo la levantada de la veda hacia el sector del corredor nocturno de Pilar. Alejandro Leguizamón va a estar hoy en Cuartel Quinto Moreno compartiendo las noticias, a ver en qué situación se encuentran estas cerca de 12 familias que están con la inminente orden de desalojo. Estamos haciendo un seguimiento a esta información, así que va a estar durante esta mañana dialogando con los vecinos en la zona de Barrio Máximo. Te decía, para los vecinos de Pilar, la Panamericana y Ruta 26 es una zona vulnerable al delito de ese distrito, ya que nadie se hace cargo. Comerciantes de Delviso dicen que las colectoras son el límite entre las jurisdicciones de distintas comisarías y que por eso conspira contra la seguridad del lugar. Piden patrullajes conjuntos de las dos jurisdicciones que confluyen sobre esa arteria. Además, durante el fin de semana hubo deporte. En un rato vamos a estar compartiendo el segmento polideportivo con la información de lo que estuvo sucediendo. Lo más sobresaliente tiene que ver con que se quedaron en primera tanto Rosario como Gimnasia y Esgrima La Plata. Los festejaron casi como un campeonato los chicos de Gimnasia y Esgrima La Plata. Este 3-0 contra Atlético de Rafaela. En un rato estaremos también compartiendo la información del ámbito deportivo. Hoy estaremos también en un rato con el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada de las radios comunitarias. Además, la semana pasada incorporábamos un nuevo segmento donde vamos compartiendo diferentes producciones de radialistas.net, de otras radios comunitarias que son publicadas a su vez por Radioteca, una especie de biblioteca virtual que hay en internet donde las radios comunitarias van compartiendo las producciones que realizan a diario. La semana pasada incorporamos este segmento. Hoy vamos a continuar con un nuevo radioclip. En un rato estará sumándose a compartir las noticias con nosotros el señor Diego Mainetti para justamente acercarnos por un lado a la información latinoamericana, pero por otro lado para compartir un nuevo radioclip. Dentro de la información nacional, hoy va a haber una reunión entre el sector empresarial y el gobierno. Está previsto que la Unión Industrial Argentina y el sector vinculado a la sociedad rural se reúnan con el gobierno nacional. Ya definieron una agenda que irán a plantearle a Cristina Fernández de Kirchner. Los industriales hablan de estimular una inversión. Por otro lado, la gente de la sociedad rural vinculada al agro busca que se mejoren los precios de la carne y de la leche. Son los temas quizás más importantes que van a plantear en la reunión con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En cuanto a la información sanitaria, lo más sobresaliente tiene que ver con que en 48 horas se produjeron 8 víctimas fatales en la provincia de Santa Fe vinculada a la gripe A. Según confirmaron, en las últimas horas fueron 3 las nuevas víctimas, suman 33 en la provincia y el 40% de contagiados tiene entre 13 y 30 años. Llegaron ayer al país, por otro lado, otras 400.000 dosis de antiviral producidas en Suiza. Estos son nada más que algunos de los temas que vamos a estar desarrollando en un rato, nada más, a través de la 107.3. Te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 11. Estamos en vivo compartiendo las noticias aquí por la 107.3 por Radio Tincunaco. Se encuentra en la operación técnica y puesta en el aire en este momento el señor Leonardo Ruiz Díaz. Alejandro Leguizamonte, decía, está ya en la zona de Cuartel Quinto Moreno, va a estar en Barrio Máximo en un rato nada más dialogando con los vecinos sobre la situación por la que están atravesando frente a un inminente desalojo en ese barrio, en Barrio Máximo de Cuartel Quinto. Mi nombre es Daniel Zambrana, la producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Si vos querés acercarnos información, noticias de tu barrio, lo podés hacer a través del 1566 90 50 02. Ahí puedes enviarnos un mensaje de texto y acercarnos noticias, eventos, talleres, lo que quieras compartir en la mañana. Hasta las 11, te decía, estamos en vivo aquí compartiendo las noticias. Hoy no va a estar con nosotros Silvina Vivas, le enviamos un cariño muy grande a ella y a toda su familia. Seis minutos pasan de las 9 de la mañana. Te decía, tenemos una temperatura en este momento de 9 grados una décima, una humedad del 68%. Vamos a arrancar como todos los días, lo hacemos habitualmente con música en la mañana. Hoy vamos a estar compartiendo la música de Uña Ramos. Comunícate al 1566 90 5002. Ciudadanía es respetar todas las opiniones políticas, porque en democracia mayorías y minorías tienen los mismos derechos. Los desollados, los deprimidos, los descalzados, los divididos, los derrotados, desatendidos, los derramados, los detenidos, los anegados, los abducidos, abaratados y no atendidos, los no apañados, los adheridos, anestesiados y no asumidos. Algo dirán, dirán, dirán, dirán, algo dirán, dirán. Algo dirán, dirán, dirán, algo dirán. Algo dirán, dirán, dirán, dirán, algo dirán, dirán. Algo dirán, dirán, dirán, algo dirán. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Diez minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios, y arrancamos con el desarrollo de la información. Una de las noticias más sobresalientes del ámbito regional tiene que ver con que se levantó la veda a los boliches del corredor nocturno en el partido de Pilar, a pesar de que sigue la emergencia sanitaria. Los boliches abrieron a pesar de las recomendaciones que fueron impartidas por parte de expertos. La Agencia de Vigilancia Epidemiológica Municipal aconsejó mantener cerrados una semana más los boliches. Era para cortar la cadena de contagios. Igual el gobierno permitió que funcionen con normalidad. La decisión de abrir los locales bailables del distrito una semana antes de lo previsto, adoptada este fin de semana por el gobierno local de Pilar, se tomó en contra de la opinión de los expertos municipales, que propusieron extender el cierre de los locales por otros 7 días. Así lo señaló el titular de la Agencia de Vigilancia Epidemiológica de la comuna, Nélida Valentini, quien sostuvo que de esa manera se mantendría cortada la cadena de transmisión del virus. De todos modos, la funcionaria explicó que la opinión de su área tiene carácter consultiva, mientras que la decisión final queda en manos de las autoridades municipales. Esta decisión adoptada el viernes por la noche fue la de permitir la apertura de locales de diversión nocturna sin más restricciones que las que rigen en la actividad en tiempos normales. De esa manera surge una contradicción entre la opinión de la especialista y las explicaciones brindadas por el presidente del Consejo Deliberante, Marcelo Castillo, quien asumirá en el día de hoy como intendente interino mientras duran las vacaciones invernales del intendente Humberto Zúcaro. Se fue Ishi de licencia, se va de vacaciones Humberto Zúcaro. Después de las elecciones del 28 de junio empiezan a tomarse licencia los chicos aquí en el conurbano. Es que según Castillo, el presidente del Consejo Deliberante de Pilar, la decisión de permitir anticipadamente la apertura de los locales bailables se adoptó con el consentimiento de la Agencia de Vigilancia Epidemiológica, a pesar de lo que decía Nélida Valentini. El presidente del Consejo Deliberante de Pilar, Castillo, señaló a su vez que la apertura de los locales se dio condicionada al cumplimiento de las medidas de bioseguridad del caso, entre las que se mencionó controles especiales de higiene y el uso de barbijos por parte del personal de la barra. Esta última indicación no fue verificada en ninguno de los boliches que estuvieron recorriendo durante el fin de semana. De hecho, ese mismo día el secretario de Gobierno Municipal, Ricardo Male, de quien depende el área de inspecciones, habría señalado que los controles se realizarían del modo habitual. Eso es lo que cuenta esta mañana el periódico Pilar, el periódico Pilar a Diario. Por otro lado, otro de los diarios de Pilar, el periódico virtual Pilar de Todos, dice: tras un encuentro entre el gobierno y los bolicheros, el municipio levanta la veda y surge la polémica. El fin de semana abrieron con normalidad, pese a que iban a estar cerrados por la gripe A una semana más. La comuna dijo que es porque están bajando las cosas. Hubo duras críticas por parte de la oposición. El viernes por la tarde el municipio decidió levantar la veda a los boliches, que iba a regir hasta el fin de semana que viene, bajo los argumentos de que los casos de gripe A están mermando. Además, adujeron que desde la comuna, de no poder impedir que la actividad a la que no se le puso freno desde nación o provincia, en principio el gobierno habría pedido a los bolicheros que no abran sus puertas durante 2 semanas, es decir, que la medida también iba a regir durante este fin de semana que pasó, que finalmente funcionaron. El viernes se levantó la veda en Pilar, el mismo día que hubo asueto sanitario, ¿sí? Contradicción, ¿no? Por un lado, no fueron a trabajar todo el personal vinculado al municipio, ni jueves 9 de julio, ni viernes 10 de julio, para cortar el contagio, pero el mismo día que no fueron a trabajar para cortar el contagio, permitieron que cientos de pibes se junten en los boliches a la noche en el corredor nocturno. Estas cosas y estas contradicciones que tiene el gobierno de Pilar. Sin embargo, el viernes por la noche el intendente Zúcaro, y junto a varios funcionarios del área de salud de la Secretaría de Gobierno y dueños de los locales nocturnos, se reunieron en el Palacio Municipal y se decidió a levantar la veda. Durante todo el día no trabajaron, a la noche levantaron la veda. No podemos seguir prohibiendo una actividad que no fue restringida por la decisión global de nación o provincia, y además desde lo sanitario los casos están bajando, justificó uno de los funcionarios presentes en esa reunión, con la condición de que no sea revelada su identidad. Es que al parecer la intención de los presentes fue no dar explicaciones a la prensa y el hermetismo por parte de algunos funcionarios, pese a que no todos se mostraron de acuerdo con la medida. Así lo demuestra, bueno, lo que decía recién, lo que compartíamos recién de la señora de justamente el ente encargado de cuidar, estoy buscando el nombre por aquí en el periódico, Nélida Valentini, de la Agencia de Vigilancia Epidemiológica de la comuna, no estaba de acuerdo con esta medida que finalmente se tomó en el partido de Pilar. Lo que pasó concretamente es que durante todo el fin de semana funcionaron con total normalidad. Hubo críticas. La idea de levantar una semana antes el cierre de los locales nocturnos para evitar más contagios por la gripe A no cayó bien en la oposición. Marcela Campagnoli, la concejal de la coalición cívica, calificó como una irresponsabilidad la medida de la comuna y disparó que se siente decepcionada porque pensó que se iba a trabajar bien en este tema tan delicado como lo es la salud de las personas. Pero veo que todo sigue igual. Yo hago responsable a este gobierno por los nuevos casos o muertes que pudieran aparecer, porque si hubo baja en los registros es porque se están tomando medidas preventivas que no hay que levantar sino profundizar, dijo Marcela Campagnoli. Otro que también se mostró en desacuerdo con esta medida fue Gustavo Trindade, devenido de Narvaísta en las últimas elecciones, quien sostuvo que es una irresponsabilidad que no se haya mantenido la veda durante este fin de semana. A costa de la prevención se prefiere beneficiar a ciertos sectores, la prioridad siempre es la salud, dijo el concejal electo por Unión Pro en el partido de Pilar. Y decíamos recién, ante los dichos del presidente del Consejo Deliberante, Castillo, la gente vinculada al área de salud se despega de estos dichos. Respecto a la idea de levantar la restricción, habría contado con la recomendación y el apoyo de la Secretaría de Salud. La titular de la Agencia de Vigilancia Epidemiológica, Nelia Valentini, rechazó que su área se haya manifestado en ese sentido y de hecho opinó totalmente lo contrario. Sí, totalmente lo contrario a lo que finalmente sucedió durante el fin de semana en Pilar. Castillo. 19 minutos pasan de las 9 de la mañana, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación de la radio. Ale Leguizamón está en Cuartel Quinto Moreno. En un rato vamos a tomar contacto telefónico con él para acercar las noticias vinculadas a esta orden de desalojo que recibieron cerca de una docena de vecinos en la zona de Barrio Máximo. Hacemos una pausa, la primera en la mañana de Encuentro con las Noticias, y regresamos con más información. Música. Oh, oh, oh, buscando mi camino. Compañía, información. Yo estoy buscando a mi hermano. Fue secuestrado junto a mi mamá y mi papá a principios del año 77. Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Agéndate esto. Los martes y jueves, de 3 a 15 horas, la mejor música y toda la buena onda la vas a encontrar en Rompiendo al Molde. No te olvides, martes y jueves de 13 a 15 horas, un programa diferente para vos, con la conducción de Mayra Martínez. ante la presencia de la epidemia de gripe A N1H1. De presentarse un cuadro de fiebre repentina, tos, dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones, no se automedique y acuda al médico. Colabore para no contagiar a otros. Manténgase en su casa y en reposo. Tosa y estornude, orientando hacia abajo su boca, sobre el ángulo interno del codo, evitando proyectar el virus, y no lleve sus manos hacia su boca, para no llevar el contagio a todo lo que toque. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Tu información la escuchás todas las mañanas. Había 25.000 obreros y el día de hoy hay 7.000 obreros, en el cual están trabajando de 14 a 16 horas por día por un sueldo de 1.800 pesos. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. De 9 a 11 la información está acá. Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando en el modelo neoliberal. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Veinticinco minutos pasan de las 9 de la mañana. La temperatura en este momento es de 9 grados, una décima, la humedad del 70%. Estamos compartiendo la información a través de la 107.3 aquí en Encuentro con las Noticias. Si vos te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del 15 66 90 5002. 15 66 90 50 02, y ahí compartimos las noticias hasta las 11. Si querés acercar algún aviso comunitario, algo, alguna cuestión que esté sucediendo en tu barrio, lo puedes hacer como lo hicieron los vecinos de Barrio Máximo. Allí está Ale ahora en este momento. Un rato vamos a tomar contacto telefónico con él para que nos cuente lo último sobre la situación de la orden de desalojo que llegó para cerca de una docena de vecinos ahí en el Barrio Máximo de Cuartel Quinto Moreno. Y compartimos la semana pasada que durante estos últimos días y pasadas las elecciones del 28 de junio llegaron varias facturas de diferentes servicios con incrementos a los usuarios. Una de ellas fueron las boletas del gas. otras fueron las boletas también de la energía eléctrica, de la luz. Los incrementos van del 80 al 400%. La Defensoría del Pueblo en el partido de Pilar alerta por los aumentos en las boletas de gas. Presentarán un amparo ante la justicia para impedir que las empresas corten el suministro a quienes no paguen. Además, sumarán los reclamos locales a un recurso que elabora el órgano nacional, la Defensoría del Pueblo a nivel nacional. La Defensoría del Pueblo pilarense volvió a entrar en un estado de alerta ante un inminente incremento en las tarifas de gas, que en algunos casos ya comenzaron a llegar a los usuarios, tal como sucedió en los meses de verano con las boletas de luz. Los aumentos van de un 80 a un 400%. En las oficinas de esa dependencia municipal ya comenzaron a recibir los primeros reclamos de los usuarios, que aseguran no poder pagar las cifras desorbitantes de la boleta del gas. En ese sentido, el defensor local, Orlando Bargaglio, aseguró que ya están elaborando un recurso de amparo por medio del cual le pedirán a la justicia que les impida a las empresas concesionarias cortar el suministro de gas a los diferentes hogares, a pesar de que no paguen sus facturas. La presentación se hará la semana que viene ante la justicia de San Isidro. Tienen para sumar el reclamo de Escobar, que se hizo también una presentación similar para evitar el corte de suministro. Y se está elaborando a nivel nacional, desde la Defensoría del Pueblo, una presentación similar ante la justicia. La preocupación del defensor del pueblo pilarense es que la mayoría de la población está afectada por las uvas, ya que por estar exento hay que tener un gasto anual de 1.500 metros cúbicos de gas, lo que, según el defensor del pueblo, representa menos de la mitad de lo que consume una familia tipo con dos estufas y un calefón o termotanque. Estas uvas se conocieron solo algunos días después de que las facturas con aumentos llegaran vinculadas a la energía eléctrica, las facturas de la luz en varios distritos de la provincia de Buenos Aires. Ante la llegada de los primeros reclamos por los aumentos en las tarifas, el defensor del pueblo de la nación, Eduardo Mondino, anunció que impugnará la semana que viene ante la justicia la resolución del gobierno que permite el aumento. La suba de la tarifa es ilegal y arbitraria, según señala un comunicado de la Defensoría del Pueblo Nacional. Mondino explicó que la tarifa está compuesta por el precio del gas en un punto de ingreso al sistema de transporte, la tarifa de transporte de los gasoductos y la tarifa de distribución, mientras que la norma, la cual se califica como cargo tarifario, no se vincula con ninguno de los costos que componen el valor de la factura. De esta forma, y mediante una norma que pretende atender a una de sus obligaciones, garantizar la producción de gas, el Estado desatiende a otra obligación de rango constitucional, cual es proveer a la defensa del consumidor sus intereses económicos y la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión en este sentido, según señala un comunicado publicado recientemente por la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y en el partido de Malvinas Argentinas robaron en un centro de jubilados. Fue en la localidad de Los Polvorines, en la madrugada del martes. El centro de jubilados y pensionados de Los Pinos de Los Polvorines fue nuevamente robado, pero en esta ocasión los ladrones no pudieron llevarse tantos elementos como los que sí lo hicieron en abril pasado, cuando desvalijaron prácticamente este centro de jubilados. Esto fue la semana pasada, el martes, cuando la mujer que se encarga de hacer la limpieza en el centro de jubilados estaba por ingresar por la puerta de la cocina, se dio cuenta de que los barrotes de la ventana que daba a la calle estaban abiertos, con un espacio en el cual cabía una persona mayor de contextura delgada. Después de esto, entró y descubrió que sobre la mesa de la secretaría había muchos papeles revueltos, cajas abiertas y armarios cuyos candados estaban forzados. De inmediato se dio aviso a las autoridades del centro. Ella se encontró con el robo, estaba la secretaría revuelta, rompieron el candado y adentro forjaron todos los candados de todos los armarios. Según explicó el presidente de la comisión directiva del centro de jubilados Los Pinos, Antonio Robles, de las cosas que poseen en el centro se llevaron un equipo de música que habían comprado hace menos de 3 meses, un tensiómetro que había sido donado por una socia que lo había prestado para la enfermería, y una lámpara perteneciente al servicio de pedicuria que se daba también dentro de este centro de jubilados. Bueno, entre algunos de otros elementos que tenían que ver con las diferentes actividades que se realizaban allí. Hasta el momento, obviamente, la denuncia fue radicada en la comisaría 24, en la comisaría segunda, perdón, de los Polvorines, por el presidente de la comisión, pero no hubo ningún tipo de respuestas. ...31 minutos pasan de las 9 de la mañana... ...15-66-90-50-02... es la vía de comunicación. Un rato llega el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada de las radios comunitarias. Tenemos también un rato para comunicarnos con Alejandro Leguizamón. El móvil está hoy en Barrio Máximo, en Cuartel Quinto, para compartir lo que está sucediendo con cerca de una docena de vecinos, de familias que están viviendo allí hace muchísimos años y que han recibido en las últimas semanas una orden de desalojo. Hacemos la segunda pausa en la mañana de la 107.3 y regresamos con más noticias. Trasite Tinaco, la alternativa de los barrios. Sábados de 13 a 15 horas. Sumergite en las aguas claras de la Laguna Negra. Un viaje submarino directo a tus oídos. Sábados de 13 a 15 horas. La Laguna Negra, en el fondo. Bien en el fondo, se hacen querer. Por una ley de radiodifusión de la democracia. El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello, se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Tu información la escuchás todas las mañanas. Había 25.000 obreros y el día de hoy hay 7.000 obreros, en el cual están trabajando de 14 a 16 horas por día por un sueldo de 1.800 pesos. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Grados, una décima la temperatura, 70 el porcentaje de la humedad, 32 minutos pasan de las 9 de la mañana. Seguimos en la mañana de las 107.3, estamos compartiendo las noticias hasta las 11, estamos en vivo. Si vos tenés información para acercar, para compartir, lo podés hacer a través del 15-66-90-50-02. Queremos enviar un saludo muy grande a la gente de la escuela media número 2 del barrio Las Casitas, del barrio Bucetich. Estuvieron el otro día visitándonos Ana Cot, la vicedirectora, junto a uno de los docentes que componen el staff que laburan todos los días allí, para bueno poder realizar en conjunto algunas actividades. Así que muy pronto estaremos contando algunos detalles. Tienen que ver obviamente con algunas actividades de intercambio entre la escuela y el centro comunitario. Estaremos después, pasado el receso invernal, compartiendo seguramente estas propuestas para toda la comunidad de San Atilio, Urquiza, Bucetich, toda la gente que vive en Barrio Las Casitas. Así que muy pronto vamos a tener novedades vinculadas al trabajo que realizan allí en la escuela y que vamos a estar compartiendo también desde aquí, desde el centro comunitario. Ahora llegan las noticias nacionales a la mañana de la 107.3. Llega el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada de las radios comunitarias. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Porque no tenemos agua y no hay agua de ningún lado. Yo ayer las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Un gran gusto saludarlos en este comienzo de semana. Estamos llegando a ustedes a través de más de 120 radios en todo el país y ya estamos listos para compartir esta primera edición de hoy lunes 13 de julio de 2009. El frío intenso seguirá casi toda la semana y se mantiene la alerta por la gripe A. Se estima que el pico de la enfermedad todavía no se produjo. En las últimas horas llegaron otros 400.000 tratamientos que serán distribuidos en el interior del país. Ya son más de 100 los fallecidos. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, dijo que son chantas los que dicen que hay más muertos de los que se informan. Recordemos que la Organización Médicos del Mundo advirtió que el número de personas fallecidas sería el triple de las que informa el gobierno. Gonzalo Basile, representante de esa organización en Argentina. Es imposible que Argentina tenga solamente 80 casos de muerte, digamos, o sea, porque eso daría una letalidad tan, pero tan baja, que sería casi inexistente. Digamos, centralmente, lo que nosotros estamos diciendo es que, digamos, por lo menos esta letalidad, aplicándole la letalidad de la media internacional, que es del 0,2%, en Argentina tendríamos que estar hablando por lo menos de triplicando, digamos, los casos de mortales. Digamos que desde hoy 13 provincias entran en feria judicial, al igual que la justicia federal, donde no hay actividad desde la semana pasada. Además, hoy comienza la segunda semana sin clases en todo el país. El ministro de Salud, Juan Mansur, irá el martes a brindar un informe a la Cámara de Diputados y el miércoles se reunirá con ministros de otros países de América del Sur para analizar el avance de la pandemia en la región. En San Carlos de Bariloche, numerosas organizaciones sociales conformaron una asamblea permanente en defensa de la infancia. Se debe al reciente descubrimiento de una red de pornografía infantil con conexión en esa ciudad rionegrina. Los vecinos piden que se investigue de verdad y que se proteja a las víctimas. Esto decía Mara Bou, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche, en diálogo con nuestros compañeros de FM Gente de Radio. Nos impactó la noticia, decidimos reunirnos. Todos los otros grupos que trabajan con niños también tuvieron la misma reacción, el grupo Encuentro, Gente Nueva, todos los compañeros decidimos ahí sobre el pucho comunicarnos entre todos, reunirnos y convocar a las otras organizaciones. Nosotros estamos pidiendo una entrevista con el juez, exigiendo que se llegue hasta las últimas consecuencias, sea quien sea el autor de estas barbaridades, y que además se proteja a los niños víctimas de este tipo de basura. La preocupación de las organizaciones que decidieron formar esta asamblea permanente en defensa de la infancia en Bariloche es el antecedente que se dio con el empresario Juan Giglio, que estaba acusado de abusar de una chica a cambio de mercadería y que, tras pagar 500.000 pesos, logró quedar en libertad. En Jujuy y Buenos Aires habrá hoy movilizaciones contra los asesinatos de mujeres y niñas que se producen diariamente en el país. En la localidad jujeña de Palpalá se realizará un corte de ruta a las 16, al cumplirse un año del asesinato de la joven Adriana Maricel Zambrano, muerta a golpes por su novio. Por el mismo motivo, en la ciudad de Buenos Aires habrá una manifestación frente al Congreso Nacional desde las 18. La organización Casa del Encuentro contabilizó que el año pasado fueron asesinadas 208 mujeres y niñas. Y la información llega ahora desde Rosario. Saludamos en Aire Libre Radio Comunitaria a nuestro compañero Daniel Berretón. Hola Daniel, buen día. Buen día Pepe, audiencia de Farco Satelital. El día miércoles de la semana pasada, la Asamblea Permanente, la Unidad Antirrepresiva y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos realizaron una presentación ante la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, por los archivos que estaban guardados en Santa Fe. Pero Pepe, ¿cómo están? ¿Quién los cuida? Duda que manifiesta Norma Ríos, de la APDH. Sobre la existencia, condiciones de depósito, época de hallazgo, contenido, estado de conservación, integridad, utilidad, condiciones de acceso, responsabilidad con respecto a la preservación, facultades de los distintos funcionarios, atribuciones, etcétera, etcétera. Una extensa gama de temas relacionados con los archivos que están guardados en Santa Fe y de los cuales muchas de las organizaciones, entre ellas la nuestra y otras como la UAD, que tienen entre ellos querellantes por desaparecidos, no sabíamos de su existencia ni de que se podían usar abiertamente. Piden que la justicia garantice el acceso a los archivos a todos los organismos querellantes

en los barrios. La matrícula nos superó, el barrio necesitaba este centro de educación. Pasa por la 107.3. Cuarenta y nueve minutos pasan de las 9 de la mañana, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio. Estamos compartiendo las noticias hasta las 11 aquí en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Y compartíamos la información de lo que estaba pasando en la localidad de Del Viso. Los vecinos denuncian que en una... Los vecinos y los comerciantes de esa zona denuncian que en una colectora, en una de las arterias de esa localidad, finalizan dos jurisdicciones de las comisarías, la Panamericana en la Ruta 26, una zona vulnerable al delito, es lo que denuncian los vecinos de Del Viso. Comerciantes y vecinos de Del Viso dicen que las colectoras son el límite entre las jurisdicciones de distintas comisarías y que por eso conspira contra la seguridad de los vecinos de ese lugar. Piden patrullajes conjuntos para solucionar esta dificultad. Paradójicamente, una de las zonas de mayor desarrollo comercial le aportó al distrito en los últimos 20 años, es la que a la vez es uno de los lugares más vulnerables ante el accionar del delito, porque precisamente las colectoras de la Panamericana a la altura de la localidad de Del Viso y la Ruta 26 funcionan como líneas divisorias entre la jurisdicción de tres comisarías, la tercera de Del Viso, la séptima de Barrio Los Cachorros y la cuarta de Manuel Alberti. Esta situación hace que los comerciantes que tienen sus negocios justo en esas franjas limítrofes sientan que su seguridad está librada a la una de Dios, debido a que existe en ese lugar un conflicto de competencia de jurisdicciones a la hora de enfrentar a la delincuencia que es capitalizado por los ladrones. Es por eso que la Cámara de Comerciantes de Del Viso impulsa por estos días un reclamo destinado a que se intensifiquen en esas zonas los patrullajes conjuntos entre las distintas comisarías que allí confluyen. Lo que ocurre es que el lugar es que parece la triple frontera, porque los ladrones saben que si cometen un delito del lado de Los Cachorros se cruzan al otro lado de la Panamericana y la policía de la séptima ya no tiene competencia para detenerlos. Entonces se aprovechan esta situación, explicó el presidente de la entidad que nuclea a los comerciantes de Del Viso, Gustavo Suárez. Pero además de promover una mayor presencia policial conjunta sobre las colectoras, la Cámara persigue un objetivo mucho más ambicioso, que apunta a modificar el área de influencia de algunas cuadrículas e incluso introducir cambios en las actuales jurisdicciones que controlan las distintas dependencias policiales. Lo que sucede es que las jurisdicciones de las comisarías se hicieron cuando en las colectoras era todo campo y solo había zona de quintas. Ahora, con el desarrollo comercial y económico que se produjo en la Panamericana, esos límites quedaron obsoletos, dijo el presidente de la entidad de comerciantes de Del Viso, Suárez. Además, el titular de la Cámara de Comercio de Del Viso agregó que hay zonas que le corresponden a la comisaría de Manuel Alberti, donde los límites no tienen que son la colectora y la Ruta 26, crecieron al 1000% porque están a 20 cuadras del centro de Del Viso. Entonces, cuando hay un siniestro, la policía tarda 15 minutos en llegar por la distancia, porque tiene muchos lomos de burro y por muchas calles de tierra. Es parte de lo que reclaman vecinos y comerciantes en Del Viso. Hace unos 10 días se reunieron el titular de la tercera de Del Viso, Peralta, con el comisario de la cuarta, Alberti, Aguilar, y con Gatica de la séptima de Del Viso. La idea es armar algo en conjunto para que las colectoras de Panamericana tengan un patrullaje más constante. Es la respuesta que le dieron desde la policía a los comerciantes del Vicense. Decíamos, en varios medios regionales, sobre todo en la zona de Malvinas Argentinas, hay un comunicado de prensa, un aviso del municipio que tiene que ver con los casos de gripe A. A todas aquellas personas que presenten síntomas de gripe A deben concurrir, bebés, niños, al hospital pediátrico Garbazoni en la calle Luis Bernet 1400 en Granbur. Las mujeres embarazadas a la maternidad Menem, que está en Los Patos y Soler en Granbur también. Y los adultos al hospital de trauma, al Hospital Federico Abete, ubicado en Miraflores y Ruta 24 en la localidad de Pablo Nogués. Otra de las informaciones que tiene que ver con el ámbito regional, porque involucra a uno de los hospitales del partido de Moreno, tiene que ver con un anuncio de la provincia de Buenos Aires para la remodelación de las salas de espera de diferentes hospitales dentro del programa que lleva adelante la Fundación del Banco Provincia. Está previsto la remodelación de las salas de espera de algunos hospitales provinciales. En total van a ser 5 los hospitales que van a ser beneficiados por estas remodelaciones y estas mejoras. Incluyen el acondicionamiento de la sala, la instalación de sillas Tandems, aparatos de televisión, la cartelera, llamado electrónico de turnos y renovación de la señalización, también brindada por varias entidades que se han nucleado junto a la Fundación del Banco Provincia para remodelar 5 hospitales. La remodelación ya fue concretada en algunos hospitales, por ejemplo el Intersonal de Agudos Luis Güemes de Aedo, que se inauguró con la presencia inclusive del gobernador, el Hospital Zonal de Agudos Enrique Eril de Escobar, en el Hospital Interzonal Luciano y Mariano de la Vega de Moreno, en el Hospital Interzonal de Agudos Oscar Allende de General Pueyrredón, son los hospitales que van a estar recibiendo remodelación. ...53 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estos son algunos de los datos que estamos recibiendo a través de diferentes agencias de noticias. Nosotros vamos a continuar con el desarrollo de las noticias del ámbito regional. En un ratito ahora hacemos una nueva pausa en la mañana de las 107.3... recordando que si tenés información para compartir la podés acercar al 15 66 90 50 02. Pausa y regresamos. Kruger Dorfmeister Pugliese. Comunicate al 1566-90-5002. Hay un momento en que los parlantes empiezan a dejar huellas dactilares en el aire. Para que el sonido se convierta en el único documento de identidad que tiene sentido. Soy Alejandro Simonazzi. Los martes a las 7 de la tarde y los miércoles a la medianoche por FM Tincunaco en la 107.3 hacemos algo parecido a un programa de radio. Revuelto Gramajo. El todo es más que la suma de sus partes. El cura Graci puede volver al lugar donde hizo sexo oral a uno de los niños. El cura Graci es un abusador compulsivo y constituye un peligro para los niños alojados allí. Convocamos a ciudadanas y ciudadanos a reclamar por todos los medios legales posibles. Protección urgente a los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Tolerancia cero con todos los funcionarios judiciales que liberan violadores y abusadores sexuales. Juicio político a los jueces que lo deciden. Deben ser destituidos bajo las garantías que ellos no brindan. Soy Benedicto 16, yo lo formalicé. Juntos, cerrando bocas. Juntos, en el nombre de Dios. Juntos, financiaremos su peludo, dándole prioridad. De 9 a 11, la información está acá. Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Falta un minuto para que sean las 10 de la mañana. Tenemos una temperatura en este momento de 9 grados, una décima, una humedad del 70%. Continuamos con Encuentro con las Noticias. Estamos compartiendo las noticias en vivo. Este día, lunes 13 de julio, te decíamos, Ale Leguizamón está en Cuartel Quinto Moreno, en las cercanías del barrio Máximo, porque allí llegó una orden de desalojo para casi una docena de vecinos. Son alrededor de 60 personas, estos grupos familiares, que se encontraron con la noticia de esta orden de desalojo, decíamos, paradójicamente, a 12 metros de un plan federal de emergencia habitacional. Es cierto que corresponde a otro distrito, porque están ahí en la zona limítrofe entre José C. Paz y Moreno, pero también es verdad que en Moreno existe un plan federal de emergencia habitacional que han realizado gestiones junto a diferentes organismos del municipio de Moreno sin conseguir ninguna respuesta. Para hacer un seguimiento de este tema, Ale está en este momento en Cuartel Quinto en Moreno, en la zona de Barrio Máximo. ¿Cómo estás, Ale? Muy buenos días. Buen día, Dani, ¿cómo están ahí? Bien, bueno, contanos qué novedades hay vinculada a esta orden de desalojo que recibían los vecinos la semana pasada. Sí, bueno, por lo pronto te comento que, bueno, como ya sabían todos, como ya habíamos adelantado en la programación, que tienen 90 días para desalojar. Uh-huh. Ya van quedando menos, ¿no? Esto fue hace dos semanas ya. En realidad, el martes pasado me contaba Germán Mesa, que es uno de los vecinos que está encabezando, ¿no?, la lucha para que se pare este desalojo, que son 8 familias las que se van a quedar en la calle. Uh-huh. Sobre la calle Bilbao viven las 8 familias que se van a quedar en la calle. Sobre la calle Bilbao es el terreno este que quieren vender. Por lo pronto, el martes tuvieron una reunión, entonces, en realidad reunión no, tenían pactado una reunión en el municipio, los vecinos de acá del barrio Máximo. En realidad con el intendente iba a ser la reunión, pero los anterior secretario, diciéndoles que el municipio no tenía ningún medio como para solucionarles el problema, no tenía recursos para solucionar los problemas de ellos. Uh-huh. Así ellos siguen golpeando puertas y todavía parece que no se abrió ninguna, ¿no? Pero ellos no se quedan en sus casas, ¿no? Adentro de su casa sin hacer nada. La última noticia que tengo es que hoy al mediodía, más o menos, en Capital, por medio de un abogado, de la abogada de los vecinos, sí, se contactaron con una persona o un grupo de personas que maneja una pyme en Capital. Creo que productos de limpieza, me dijo Germán. Uh-huh. Y esa persona en principio financiaría los terrenos, compraría los terrenos y se los financiaría a ellos en cuotas, que es en realidad lo que los vecinos están buscando, comprar el terreno y pagarlos en cuotas. Uh-huh. Hoy a mediodía iban a tener una respuesta sobre esto, pero bueno, en principio siguen golpeando puertas, siguen tratando de ver o buscar alguna solución al problema que es urgente, ¿no? Digamos, esta persona que se ofrece a comprar los terrenos y venderlos en cuotas a los vecinos, ¿pertenece a alguna fundación, a alguna organización? No, a una fábrica. Son empresarios o un grupo empresario de una pyme. Eso es en principio lo que me nos contaba Germán Mesa, que entonces uno de los vecinos que se fue a reunir con esta gente, en la reunión va a estar la abogada de los vecinos. Uh-huh. Quien contactó a este grupo, el grupo este de financiadores y los vecinos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, por lo pronto están viendo qué respuesta obtienen de esta última salida que se les presentó. Bien. Bueno, entonces hay novedades. Desde el municipio siguen sin acercar ningún tipo de solución ni principio de solución al problema de los vecinos de Cuartel Quinto. Exactamente, ¿eh? Municipio, les recuerdo a todos que el martes pasado tuvieron una reunión con el secretario, el intendente, y el secretario les dijo que el municipio tenía forma de gestionar una solución para ellos, no tenía ningún recurso como para parar el desalojo este, más allá de que, como vos bien decías hoy, Moreno también cuenta con un plan habitacional. Uh-huh. De emergencia, ¿no? Parece que no hay tampoco ninguna solución con respecto a esto. Parece que esta gente no está en emergencia o no tiene ninguna emergencia o ningún problema que se haga en este momento para el municipio. Bien, Ale, seguimos en contacto para compartir lo que va sucediendo con la suerte de estos vecinos, ¿no?, que siguen organizados y que siguen reclamando algún tipo de solución, que decíamos la semana pasada, no quieren que nos regalen nada, quieren pagarlo, pero bueno, que haya algún tipo de posibilidad accesible, ¿no?, de conseguir la compra de estos terrenos. Sí, sí, claro, así que bueno, y últimamente, bueno, no nos llamó nadie, porque el aviso está, en 90 días se procedería al desalojo de esta gente, ahora ya quedan menos días, recordamos 2 semanas más o menos pasaron, así que bueno, cada vez quedan menos días y los vecinos siguen intentando buscar una solución, ¿no? Bien, muchas gracias, Ale, nos mantenemos en contacto. Un abrazo, Dani, chao. Ale Leguizamón en vivo desde Barrio Máximo, en Cuartel Quinto Moreno, con lo que está sucediendo con los... con la orden de desalojo. Tenían 90 días hace por lo menos 7 días atrás. Los días avanzan, ellos avanzan en las gestiones, pero desde el municipio no hay una, desde el Estado no hay una respuesta oficial, sí de una pyme, escuchábamos recién lo que nos contaba Ale. Vamos a ver qué sucede con esta reunión en los próximos días. Decíamos, si vos tenés información para acercarnos, podés compartirla a través del 15 66 90 50 02, 15 66 90 50 02. En un rato vamos a estar escuchando el Radio Clips que nos acerca el señor Diego Mainetti semana a semana. La semana pasada arrancábamos con este nuevo segmento y además le vamos a consultar sobre qué estuvo sucediendo el fin de semana en Honduras, ¿sí? Estamos haciendo un seguimiento de lo que va pasando también en este vecino país. Acerca información, decíamos, la gente de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y llega a través de Telesur, dos fuentes confiables de lo que va pasando, porque prácticamente no hay información más de lo que van contando desde el gobierno de facto a nivel oficialmente, desde las cadenas de noticias, de lo que sucede, y las radios de ese país, las radios comunitarias y los medios alternativos han sido cerrados en su mayoría, a pesar de que se levantó el toque de queda y empezaría, creemos, una etapa donde el gobierno de Micheletti intenta mostrarse más democrático, ¿no? Qué paradoja, el gobierno de facto intenta, con el levantamiento del toque de queda, mostrar un nuevo perfil, una nueva política que se va dando frente a la presión internacional de que vuelva el presidente constitucional Manuel Zelaya. Pero un ratito vamos a consultarlo al señor Diego Mainetti. Llegó un mensaje al 15 66 90 50 02. Saludamos al señor Leonardo Ruiz Díaz, que se suma también a compartir las noticias con nosotros. ¿Cómo estás, Turbo? ¿Qué tal? Muy bien a vos, Dani, a toda la gente que está acá en la radio, a todos los vecinos que están escuchando. La verdad que sí, llegó un mensaje al 11 66 90 50 02 de parte de Germán Mesa, colega de acá de la radio, que los felicitaba por la lucha que estamos llevando adelante con los vecinos de Máximo. También le da la buena onda a la negativa de la municipalidad de no hacerse cargo de este tema, así que los manda saludos a él y todos los vecinos del barrio Máximo. Bien, vamos a estar siguiendo con lo que sucede con la suerte de estos vecinos. Decíamos que han sido dejados a su suerte por parte del municipio de Moreno, lo confirma Germán Mesa a través del mensaje que nos ha enviado, de la charla que mantenía con Ale también. A pesar de que continúan, los vecinos no bajan los brazos y continúan la gestión, así que vamos a continuar nosotros compartiendo qué es lo que sucede allí en Barrio Máximo, en Cuartel Quinto Moreno. Siete minutos pasan de las 10 de la mañana, 9 grados, una décima se clavó la temperatura y 70% de la humedad. Hacemos una nueva pausa en la mañana de las 107.3 y regresamos con más información. Comunícate al 15 66 90 5002. Latinoamérica late. No hay la posibilidad aquí en Santa Cruz de pensar diferente y de opinar diferente, ¿no? Latinoamérica habla. Hay que considerar un factor, ¿no? En realidad han querido hacer pensar de que esto es una postura colectiva de toda la comunidad en contra del gobierno. Latinoamérica vive en FM Tincunaco. Lunes de 13 a 15 horas por FM Tincunaco. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Ante cualquier duda o consulta, diríjase a cualquiera de estos centros. Grupo Unión, Parroquia San Antonio, Iglesia y Pinazo, Barrio Santa Paula, José C. Paz. Grupo Esperanza, Calle Roma, entre Uspallata y Centenario, Barrio Sagrada Familia de José C. Paz. Parroquia San José Obrero, Roque Sáenz Peña, 4951, José C. Paz. San Atilio, Capilla Nuestra Señora del Carmen. Martes de 18:30 a 19:30 horas y domingo de 16 a 17:30 horas. El alcoholismo es una enfermedad. Pedí ayuda. De 9 a 11 la información está acá. Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio. En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Hola, soy Fernando Peña. Las bombitas incandescentes consumen un 75% más que las lámparas de bajo consumo y duran entre 4 y 10 veces menos. Greenpeace reclama la eliminación total de lámparas incandescentes para el 2010. Entra ahora a www.greenpeace.org.ar. No hay tiempo que perder. Comunícate al 1566 De 9 a 11, la información está acá. La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Doce minutos pasan ahora de las 10 de la mañana, continuamos en la 107.3 en Encuentro con las Noticias. Manteníamos hace un ratito una comunicación telefónica con Ale Leguizamón, que nos actualiza la información de lo que está sucediendo con los vecinos de Barrio Máximo. Hasta el momento no han recibido ningún tipo de respuesta por parte del municipio y esperan mantener las gestiones en los próximos días. Recordemos que la orden de desalojo tiene un plazo máximo de 90 días, de los que ya están corriendo, por lo menos cerca de 10 días más o menos, así que llegó esta inminente orden de desalojo. Los vecinos se están organizando y buscando alternativas frente a esta situación. Ale recién nos contaba los últimos datos de lo que está pasando allí en Moreno. Bueno, y la semana pasada arrancamos con un nuevo segmento, ¿sí? Poder compartir todos los días un radioclips sobre diferentes temas y también, en muchos casos, de diferentes radios comunitarias que los van subiendo a una especie de biblioteca virtual que existe en internet que se llama Radioteca, o las producciones de radialistas.net, una especie de productora también virtual que va todos los días compartiendo con radios de todo el mundo, pero particularmente de América Latina, diferentes temáticas, mensajes muy breves que pueden ir desde el minuto hasta un máximo de 5 minutos, donde van compartiendo el parecer de esta productora de radialistas.net vinculada al medio ambiente, a la ecología, a los derechos humanos. La semana pasada estrenamos este segmento y bueno, hoy vamos a continuar, por eso saludamos al señor Diego Mainetti. ¿Cómo le va? Buen día, Daniel, buenos días a todos los oyentes de Encuentro con las Noticias. Y hoy vamos a estar escuchando un spot que tiene que ver con niños en situación de calle. Uh-huh. La productora de este spot es un programa de radio que se llama Metamorfosis y el país de origen es México. La radio por la que se emite este programa Metamorfosis es Radio UJAT, que también tiene otras tres producciones más en la radioteca. Uh-huh. Cuando fuimos a investigar sobre este programa, sobre Metamorfosis, ellos se definen así. ¿Estás listo para la transformación? ¿Estás listos para escuchar? Es un programa con temas realmente importantes y datos sumamente interesantes. Dice que es un programa donde convergen puntos de vista críticos y donde la reflexión está asegurada. Dice, ¿estás listo para el cambio? Entonces escucha Metamorfosis todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde con la producción de Juan Manuel Ronzón por Radio UJAT México. Bien. ¿No? Es la productora de este spot de los niños en situación de calle. Desde este programa nace la producción especial que vamos a escuchar. Así es, desde este programa, y decimos que tiene tres producciones más que están vinculadas a los derechos del niño y también a los recursos naturales. Bien, la producción del día de hoy se llama Niños en situación de calle, es una producción del programa radial Metamorfosis y el país de origen es México. ¿Y tú? ¿Tú qué piensas? ¿Y tú? ¿Tú qué piensas? Se estima que 6 de cada 100 niños entre los 6 y los 14 años no asisten a clases y un porcentaje de estos viven en las calles, sin un sustento, sin nadie que se preocupe por ellos y cuya única forma de subsistir es la limosna que reciben de los transeúntes y de los conductores de los cruceros, que son sus hogares y su lugar de trabajo. Lamentablemente, esto ha dado lugar a la explotación de la que son objeto estos menores de edad, por parte de padres que los obligan a trabajar o niños huérfanos bajo el yugo de la esclavitud, ejercida por personas sin moral que los mantienen en las peores condiciones cual presidiarios de cárcel. Esta situación tiene un trasfondo que desde luego radica en la desigualdad económica y en la necesidad de los padres de poner a trabajar a sus hijos, pero también el abandono de muchos niños en las calles o menores que huyen de los maltratos y la violencia en sus hogares. Por ello, no debemos de mantenerlos con migajas de misericordia, porque así los estamos destinando a una vida sin futuro, relegándolos a luchar diariamente por un bocado que comer, obligándolos a sobrevivir en un mundo de drogadicción y prostitución. Es hora de que entendamos aquella frase que reza: los niños no son de la calle, los niños son nuestros. ¿Y tú? ¿Tú qué piensas? Bien, y compartíamos este radioclip elaborado en México vinculado a los pibes en situación de calle. No es algo exclusivamente argentino lo de los chicos en la situación de calle, ¿no? No, es un mal que se expande, ¿no?, en el mundo, diríamos. No solamente es un mal que esté vinculado solo ni a nuestro país ni a Latinoamérica tampoco, ¿no? Es un mal que se expande en todo el planeta, como dirían las manos de Filippi. Así que bueno, esto es como para iniciar esta semana, para sumar a la reflexión este radioclip de los pibes en situación de calle. Una frase que también usa el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, esta frase con la que cierra el radioclip de los colegas mexicanos, ¿no? Los chicos son nuestros, dice. Los chicos son nuestros, sí. Bueno, sí. El Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, en una de sus definiciones quizás más fuerte a la hora de definirse hacia afuera y de hablar de la situación de la infancia, trata de correr justamente el binomio de chico de la calle, ¿no? Claro. Y hablar de los pibes del pueblo. Por eso el movimiento, incluso desde su concepción y de su nombre, ¿no?, los chicos del pueblo. Y parte del argumento que dan algunos de los referentes del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo es: la calle no pare a nadie. Los pibes no son de la calle. Los pibes son nuestros. Los pibes son nuestros, en definitiva. Es una gran verdad. Bueno, y este spot trataba de referirse a esa situación, ¿no? Y decíamos que era una producción de un programa radial que se llama Metamorfosis, de Radio Hat, y el país de origen es México. Bien, vamos a seguir compartiendo a diario estos radioclips que son producidos, decíamos, en diferentes países de Latinoamérica, subidos a una especie de biblioteca virtual, como un archivo grandote que existe en internet que se llama Radioteca, que allí van llegando producciones, incluso hay, por ejemplo, producciones nuestras y de radios comunitarias de Argentina. Así es. Hay producciones de radios venezolanas, mexicanas, ecuatorianas. Bueno, todo el mundo que arma alguna producción puede compartirlas a través de este lugar. Es sumamente gratuito y todo el mundo puede acceder al material que está allí para compartir. Salimos del radioclip del día de hoy y nos metemos en la situación rápidamente de lo que está pasando en Honduras. ¿Qué avances ha habido durante el fin de semana? No ha habido muchos avances en las negociaciones que llevaron adelante ya a esta altura las comisiones, porque ni siquiera las llevan adelante ellos mismos, ni Micheletti ni Zelaya, sino las comisiones que representan a cada una de estas partes, ¿no? Al gobierno constitucional destituido y al gobierno de facto, al gobierno golpista que lleva adelante Roberto Micheletti. Las posturas siguen básicamente siendo las mismas. Patricia Rodas, la canciller de Zelaya, asumió que la restitución de Zelaya no es negociable, uh-huh. No hay nada que negociar con respecto a esto, y el mismo Zelaya anunció que cualquier acción, cualquier situación que genere el gobierno de facto va a ser nula y a la larga se va a convertir en un delito, ya que este gobierno es ilegal. Uh-huh. Por su parte, la comitiva que representa a Micheletti, que abandonó al primer día de negociaciones, abandonó Costa Rica y dejó a su comitiva para las negociaciones, de alguna manera marcando, ¿no?, la posición intransigente hacia esta negociación de que es Zelaya al poder no vuelve. Esa es la postura de Micheletti, del gobierno de facto, y que lo único que pueden ofrecer, o el único guiño que ofrecieron hasta ahora, es el de un adelantamiento de las elecciones programadas para el 29 de noviembre próximo. Acá hay que recalcar es la acción de la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton, uh-huh. que hasta en un primer momento Estados Unidos repudiaba el golpe, pero en ningún momento, como, o sea, Estados Unidos reconocía a Zelaya como presidente, pero no repudiaba el golpe. A eso me refiero. Sí, sí, justo iba a decir que en ningún momento habló en esos términos de repudiar el golpe. Lo único que manifestó Obama es que reconocían como presidente, ni siquiera estaba la palabra constitucional, reconocían como presidente a Manuel Zelaya. A Manuel Zelaya. Hasta ahí llegaba el pronunciamiento de los Estados Unidos. Nunca en ningún momento repudió a Micheletti, ni mucho menos. Exactamente. Y bueno, de hecho, la Secretaría de Estado norteamericana propone a Costa Rica como mediador, un país neutral, un país que tiene tratados comerciales con los Estados Unidos, pero a la vez una buena relación con sus pares centroamericanos. Uh-huh. El presidente es Oscar Arias, un hombre que ha sido premiado con el Premio Nobel de la Paz en algún momento por su vínculo en la guerra, en su mediación en la guerra centroamericana, en las guerras de los países internos. O sea, la injerencia de los Estados Unidos es como también un poco tibia y hace como dudar también, ¿no? Como que en algún momento pudieron poner un bloqueo de 50 años a Cuba y intervenir políticamente e inclusive, no es lo que pedimos ahora, obvio, militarmente otros países. Uh-huh. con más peso, con más presión, y ahora como que no lo está haciendo. Eso también hace dudar un poco. Ayer Daniel escuchaba un análisis de un politólogo que hablaba de el golpe de Estado en Honduras no es más ni menos que la guerra por implementar el Tratado de Libre Comercio a lo largo de toda Latinoamérica, ¿no? Como que Honduras, con la presidencia de Zelaya, le dio la espalda al ALCA. Uh-huh. Y se acerca al eje de Chávez a través del ALBA, ¿no? Honduras pasa a ser un país miembro activo del ALBA. Y esto también es una hipótesis más que se maneja dentro de las posibilidades de por qué un golpe, ¿no?, en Honduras. Algunas cosas que nos cuentan desde ALER, ¿sí?, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, este espacio que nuclea radios comunitarias de toda Latinoamérica. ¿Qué pasó el fin de semana? Dicen en Honduras, algunos de los hechos de este fin de semana: el gobierno golpista levantó el toque de queda en Honduras, sin embargo, no se dice nada por los muertos, heridos y detenciones durante los días de represión que lleva el golpe de Estado, que es un dato que no trasciende. No trasciende. Las organizaciones de resistencia que forman el Frente de Resistencia Nacional en Honduras denuncian no solamente las tres muertes que hasta ahora son oficiales, sino numerosas desapariciones de dirigentes de organizaciones sociales que están en contra del golpe de Estado. Han aparecido algunos campesinos con síntomas de haber sido torturados, y esto no es lo que trasciende en los grandes medios de comunicación de Honduras. Se realizaron marchas sincronizadas en Tegucigalpa, San Pedro y El Progreso. Las organizaciones sociales siguen rechazando el golpe de Estado. Algunos analistas sostienen que por la crisis de Honduras, los vendedores de productos agrícolas que llegan a Tegucigalpa desde zonas rurales tienen menos clientes y por tanto venden poco menos. Zelaya, presidente constitucional de Honduras, anunció que tomará medidas para regresar al país la próxima semana, en cualquier momento, cualquier día y en cualquier lugar, señaló Zelaya. Estuvo por República Dominicana y luego viajó a Estados Unidos. El secretario general de la OEA, Miguel Insulza, reiteró su respaldo al presidente constitucional Manuel Zelaya y condenó el golpe de Estado en Honduras. Por otro lado, vinculado también a lo que decíamos de la persecución a los dirigentes sociales, de hecho el líder máximo de la Vía Campesina en ese país, solamente él se llamó a una situación de no anunciar su paradero. Ah, mire, se llamó él a la clandestinidad. A la clandestinidad para justamente evitar la persecución. Mira, porque era como que seguía en la lista de los dirigentes sociales los que estaban siendo secuestrados. Bueno, con lo que pasó en un primer momento con varios dirigentes del propio gobierno de Zelaya, ¿no? Uh-huh. Que apenas se dio a conocer el golpe y que habían secuestrado a Manuel Zelaya Rosales, muchos dirigentes del gobierno hondureños se llamaron a la clandestinidad por este mismo motivo, ¿no? Nada más ni nada menos que el miedo. Por otro lado, estamos repasando lo que pasó durante este fin de semana. El gobierno golpista agredió a periodistas de Telesur y de Venezuela Televisión. Los militares le gritaron: váyanse, que aquí no hay nada que informar. Parte del personal periodístico de Venezuela Televisión fue trasladado al aeropuerto para salir del país en compañía de representantes de los derechos humanos y de la embajadora venezolana en Honduras. La represión a los medios de comunicación y las violaciones a la libertad de expresión persisten en Honduras. Si no hay nada que temer, el gobierno golpista debería invitar oficialmente a los relatores de la OEA y la ONU para que evalúen la situación de periodistas y medios de comunicación. Es lo que comentan a través de Alert. Decíamos, el líder del Bloque Popular y el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, Roger Iván Vados, fue asesinado de 3 tiros en la ciudad norteña de San Pedro de Tegucigalpa. El hecho ocurrió en su casa. Alguien está interesado en asesinar a los líderes y lideresas sociales con la finalidad de desmoralizar e intimidar las protestas sociales, en lo que se preguntan desde Aler. Por último, se realizó el concierto del Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado, del que participaron Carla Lara, Café Guanacuasto, Juana Pavón, el grupo Garifuna, la Asociación Cultural de Poetas Hondureños y otros teloneros nacionales. Finalmente, por último, el Papa Benedicto XVI expresó que siente viva preocupación. Bueno, por lo que pasa en Honduras, se invitó a superar la situación a través del diálogo. Sin embargo, el Papa no condenó ni llamó golpe de Estado lo que se vive en Honduras. Bueno, sí, tal vez no escucha Radio Progreso, por ahí no ve Telesur tampoco, o por ahí solamente se informa con los medios masivos de Honduras, o bien solamente escucha el reporte que le dio el cardenal de Honduras, el obispo de Honduras, que no salió a apoyar el golpe de Estado ocurrido en aquel país. Algunas de las cosas que sucedieron durante este fin de semana, estos 2 días, en cuanto a la situación de Honduras, vamos a continuar informando obviamente lo que va sucediendo allí, a pesar del cerco informativo muy fuerte que existe. Así es. De todas maneras, se va filtrando la información gracias a la gran tarea que va realizando los medios alternativos, sobre todo las radios comunitarias allí en Honduras. Cuando pasan exactamente 30 minutos de las 10 de la mañana, hacemos una nueva pausa y regresamos con más información. El Foro Argentino de Radios Comunitarias repudia el golpe de Estado en Honduras. Farco exige la restitución en su cargo del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Las radios comunitarias argentinas expresamos nuestra solidaridad con Radio Progreso y con todos los medios que están siendo perseguidos y censurados por la dictadura que se instaló el domingo en nuestro país hermano. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Transmite La Alternativa de los Barrios. Viejas brujas. Viejas brujas. De 15 a 17 horas, el programa de género de FM Tincunaco. Viejas Brujas, jueves, de 15 a 17 horas, por la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Ayer fue un día duro. Ayer, después de años, tuve noticias de mi hermano. Ayer recibí una carta suya. ¿Quieren saber qué decía? Yo también, pero no sé leer. Ayer fue un día duro, hoy quiero aprender a leer, porque quiero escribir mi futuro, porque me lo merezco. Tenemos una ley que consagra el derecho a la educación libre, universal y gratuita. Como organizaciones y como ciudadanos, podemos exigir que ese derecho, efectivamente, se cumpla. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Thank you. Dice el diccionario que niño es aquel que tiene pocos años, poca experiencia y que es sinónimo de pequeñez. Los niños significan mucho en nuestra vida y ocupan un importante lugar. Somos niños. Todos tenemos derecho a la vida, somos humanos. Los jurises curuzucuateños pedimos protección, trabajo para nuestros padres, casa, abrigo, ser escuchado. Necesitamos amor, comer en familia. Queremos decirles que nuestra vida sigue amenazada, sigue dolorida, sigue sufriente. Hace muchos días en mi casa nos inundamos nosotros y no podíamos andar por el agua, nadie nos hacía caso y la municipalidad tampoco. La capital del Chaco encabeza el ranking de pobreza infantil con 70,6% y también el de indigencia con 38,4%. El norte argentino es la muestra más clara de la desigualdad que existe en nuestro país. Los niños y jóvenes nacemos, nos educamos y crecemos en hogares con privaciones, en hogares pobres. Que entendemos que hay que acelerar algunos debates. Tema central desde mi punto de vista, por experiencia que he visto en nuestro país. La imputabilidad de menores a partir de los 12, 13 o 14 años. La imputabilidad de menores a partir de los 12, 13 o 14 años. Hay que acelerar algunos debates. La prostitución de menores, el trabajo infantil, los narcopunteros, la violación, el daño intelectual, el analfabetismo, la falta de identidad sociocultural, el no derecho a la recreación, a la salud, a una vivienda digna. ¿Por qué no deja trabajar a los cartoneros? Porque son todos pibes de 6 a 8 años que manejan un carro. Si la señora intendenta Aida Ayala no quiere que los pibes laburen, que le den un trabajo honrado a los padres. La intendenta no quiere que los carreros entremos al centro a laburar honradamente, porque le da vergüenza demostrar la pobreza que hay en el Chaco. Como Concordia, donde hay muchos chicos y que tienen que trabajar, porque se sabe que donde hay pobreza hay chicos que tienen que trabajar para poder subsistir y comer algo. Y es una vergüenza que culpa de las malas administraciones de los gobiernos haya chicos que tengan que estar vendiendo estampitas, pidiendo monedas o haciendo diversos trabajos para poder comer. Queremos contarles cómo vivimos en nuestros barrios. No faltan lugares para jugar. No hay cloacas. Tenemos una mala atención de salud. Están en muy mal estado las escuelas. Hay calles intransitables. Falta agua potable. Hay chicos que trabajan. Hay zanjones con basura y problemas de contaminación. Nuestros derechos al tener una vivienda digna. No puede ser que pasemos noches enteras en las plazas. No puede ser que mendiguemos para comer, que mendiguemos por una vida mejor. Señora gobernante, nosotros queremos decirle que estamos cansados de esta vida que no cambia. Queremos un poquito más de alegría para los pibes que están en la calle. También necesitamos pedirle urgente trabajo para nuestros padres y un poco de pan para la familia más pobre. Más educación para los niños, porque sin educación se atrae la delincuencia. Necesitamos que ustedes nos enseñen los valores necesarios para crear una vida normal: honestidad, humildad y sacrificio. Que los gobernantes dejen de robarle al pueblo argentino, porque todo lo que se llevan pueden ser destinados a fuentes de trabajo. Y por último, le exigimos que respeten los derechos del niño, porque ellos son el futuro de nuestro país. La matrícula nos superó, el barrio necesitaba este centro de educación. Pasa por la 107.3. 41 minutos pasan de las 10 de la mañana, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio. Hasta las 11 nos quedan algunos minutos todavía para compartir las noticias en este lunes 13 de julio. Bueno, y se suma a compartir las noticias con nosotros el señor Leonardo Ruiz Díaz con el segmento polideportivo. Como para arrancar, quiero decir que estoy en contra de la ventaja deportiva, ¿eh? Quiero decir que me parece muy mal que hayan empatado y el que haya subido, el que se haya mantenido en la primera categoría, sean los equipos que ya estaban. Me parece que la ventaja debería ser al revés, a los que le vinieron peleando desde el Nacional. ¿Cómo le va, señor Leonardo Ruiz Díaz? ¿Qué tal? Muy buenos días a vos, Dani, nuevamente, a toda la audiencia de Encuentro con Noticias. La verdad que sí, pero bueno, esto tiene que ver con el promedio de cada equipo que llevó durante el año y el que tuvo más alto promedio más allá de que jugó este partido para ver si subía o bajaba, que era... Atlético Rafaela y Gimnasia de La Plata. Bueno, el Lobo tuvo mejor promedio y por eso, debido a este empate, el que tenía mejor promedio del telario se quedaba en primera o podía subir si Atlético Rafaela lograba un nuevo triunfo o manteniendo un 0-0, ¿no? Por eso se debió a que el primer partido Atlético Rafaela había ganado al Lobo, fue 3-0, y ayer en 18 minutos finales del encuentro el Lobo pudo levantar y ganar 3-0 ante Atlético Rafaela, y por el mejor promedio durante el torneo se quedó nuevamente en primera división. Si ganaba 3-1, subía Atlético de Rafaela. Exactamente, exactamente. Así que bueno, lamentablemente el Lobo quedó... ahí, quedó en la puerta del... ¿Pero por qué la ventaja deportiva favorece al que está en primera división? No sé, debe ser un tema publicitario, porque hay mucha plata en juego, se me hace. Y en el otro partido también, por el ascenso en el que jugaba Rosario Central... Exactamente, juega con Belgrano de Córdoba. Belgrano que tiene mala suerte, porque recordemos que el año pasado también jugó entre Racing, jugó en la cancha de Racing, le ganamos y gracias a eso Racing quedó en primera. ¿Usted jugó ese día? Sí, yo jugué. Y bueno, el primer partido había ganado en Rosario, ganó Rosario Central 1-0 y ayer fue 1-1 el empate, así que vamos a ver si también como técnico en Rosario Central sigue Russo o no, así que vamos a ver qué irá a pasar también en Rosario Central. Y bueno, Rosario Central debería quedarse en primera y bueno, se quedó en primera. Quedó todo como estaba. Quedó todo como estaba, así que no sé, para eso, no sé por qué hacen partidos así, es ilógico también. Para eso que suba directamente los campeones y los dos últimos del torneo que desciendan, es más fácil. Claro. Bueno, ¿qué más pasó el fin de semana? Aparte quedaron. Te cuento que Del Potro perdió un puesto en el ranking y ahora está sexto. El tanilense se le descontaron los puntos que hace un año había sumado por el último Stuttgart y fue superado por Andy Roddick. Sin jugar, Navaldial escaló un lugar y está en el 15º puesto. Volvemos al fútbol, te cuento que Estudiantes, que empató con Cruzeiro aquí el miércoles pasado, que fue la primera final de la Copa Libertadores de América, Hoy viaja a Belo Horizonte a entrenar y a buscar la revancha este miércoles, así que vamos a estar viendo también la semana qué estará pasando con la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Cruzeiro de Belo Horizonte. Tenemos una vuelta por los clubes, los dos clubes más importantes que tiene la Argentina, entre paréntesis, que es Boca y River. Te cuento que Coco Basile había pedido refuerzos para esta temporada y parece que no se lo van a dar porque falta plata en Boca Juniors. No me digas, falta así plata es. En Boca. ¿Qué tiene que decir entonces Defensor de San Atilio? No sé, ahí vemos la gestión que llevó adelante Macri, ¿no? Lo que ha dejado en Boca. Así que imagínate lo que va a quedar en Buenos Aires. Dejó deuda nada más, si falta plata en Boca. Obvio. Y mientras tanto, River se juntaron el hambre y la gana de comer. Estamos hablando de Gallardo y Ortega, que dijo que cuenten con nosotros para este próximo torneo. Para todos los fines de semana. Claro, para salir de joda vamos a estar, pero para jugar vaya a ver qué va a pasar. Y la última, que tiene que ver con el automovilismo, Weber festejó en Alemania la primera victoria de su carrera. El austríaco de Red Bull tocó a Barrichello en la partida y fue penalizado, pero esto no le pasó nada porque recuperó los lugares y pudo ganar en Nürburgring. Y su compañero de equipo, el local Vettel, fue segundo, y tercero fue el brasileño Felipe Massa, que completaron el podio. Sigue el líder y firme del torneo, James Button, que llegó quinto. Voy a ser bueno y le voy a preguntar dónde ganó, porque me parece que es una palabra bastante difícil. ¿Cómo dónde ganó? ¿Dónde ganó? En el circuito alemán de Nürburgring, viejo circuito Nürburgring. ¿Cómo es? Nürburgring. Ah, mira vos. Ahí ganó, así que viejo circuito. Creo que del único desde que empezó el torneo mundial de Fórmula 1, allá por el año 50 hasta ahora, sí. Es el único circuito que se mantuvo su plaza para que se compita todos los años ahí. Sabía, pensé que no sabía. Obviamente que ahora muy corto, aquellos años donde Fangio corría, el circuito era muy largo, te cuento que cada vuelta tardaba 9 minutos, casi 10 minutos un piloto en pegar la vuelta al circuito, hoy tardan 1 minuto y medio más o menos. Y está la anécdota, ¿no?, de una de las carreras de Fangio que... Sí, donde salió campeón la última vez, que batió carrera vuelta tras vuelta su mismo récord y así pudo llegar a su 5º campeonato mundial. Bueno, eso fue todo por el día de hoy, lo vamos a encontrar el jueves con más noticias, a ver qué pasa con Estudiantes de La Plata, que estará jugando esta final esta importante. Esta semana, ¿no? ¿Eh? Esta semana juega. Esta del miércoles, vamos a ver qué pasa en Belo Horizonte, si le pueda ganar al Cruzeiro, veremos qué pasará, ojalá que sí, que pueda salir campeón Estudiantes porque se lo merece. De 9 a 11, la información está acá. La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. De 9 a 11, la información está acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. ...51 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...estamos en los minutos finales ya de Encuentro con las Noticias... ...escuchábamos y nos acompañó durante esta mañana... ...la música de Uña Ramos... ...con la música andina... ¿sí? ...diferentes temas fuimos compartiendo... ...estuvo el himno al Inca... ...el Cóndor Pasa creo también estuvo sonando... ...en la mañana de la 107.3. repasamos algunas de las informaciones que estuvimos compartiendo a través de esta mañana en la 107.3. A pesar de la emergencia sanitaria en el partido de Pilar, los boliches abrieron el día viernes, sábado y domingo. El corredor nocturno de Pilar estuvo abierto a la concurrencia de jóvenes de diferentes puntos de, tanto del distrito de Pilar como de los distritos vecinos. Una cosa que decíamos, una paradoja grande, ¿no? El viernes, por un lado, se decretó asunto sanitario para todos los trabajadores, para todos los que se desempeñan en la administración pública en Pilar. Por la noche se reunía el intendente Zúcaro con los dueños de los boliches y se levantaba la veda que había en ese sector y comenzaban a funcionar el mismo día los boliches en el partido de Pilar. Obviamente esto generó críticas. Intentaron decir que habían charlado con el área de salud, con la cartera sanitaria en Pilar, y que había permitido que esto sea así. Nélida Valentini, quien es la titular de la Agencia de Vigilancia Epidemiológica de la Comuna de Pilar, dijo que no, sostuvo que ella se mantenía contraria a la idea de que se abran los boliches durante este fin de semana que pasó, que finalmente sí sucedió, porque la cadena de transmisión del virus es mucho más accesible en este tipo de lugares. De todos modos, la funcionaria explicó que la opinión de su área tenía carácter de consultiva simplemente, mientras que la decisión final quedó en manos de las autoridades, que decidieron, a pesar de los consejos de la Agencia de Vigilancia Epidemiológica de Pilar, abrir nuevamente las puertas de los boliches durante el fin de semana. Fiberi Corporation. Otras informaciones tienen que ver con la localidad de Del Viso. Doble reclamo por parte de los vecinos. Por un lado, recibieron las facturas con incremento, las facturas del gas y de la luz, con incremento que va desde el 80 hasta el 400%. Por eso tanto el defensor del pueblo local de Pilar como el defensor del pueblo de la nación están haciendo gestiones para evitar que se le corte el suministro a aquellos vecinos que no paguen estas boletas. Los incrementos van del 80 al 400%. La Defensoría del Pueblo Pilarense está en estado de alerta por los aumentos. Se está elaborando un amparo que se va a presentar a la justicia para impedir que la empresa del suministro corte justamente este servicio a quienes no paguen. Además, se sumará el reclamo de los vecinos de Del Viso a un recurso de amparo elaborado por Eduardo Mondino, el defensor del pueblo de la nación. Decíamos, doble reclamo, por un lado este vinculado a los incrementos y por otro lado denuncian que la zona de comprendida entre la Panamericana y la Ruta 26 es una zona vulnerable al delito, sobre todo la zona comercial de Del Viso, porque es el límite de tres jurisdicciones de las comisarías del partido de Pilar. La zona es definida como los vecinos como la triple frontera, porque allí finaliza la jurisdicción de tres comisarías: la comisaría tercera de Del Viso, la comisaría séptima de Barrio Los Cachorros y la comisaría cuarta de la localidad de Manuel Alberti. Esta situación hace que los comerciantes que tienen sus negocios junto a las franjas limítrofes sientan que quedaron a la buena de Dios. Debido a esto, hicieron un reclamo y una presentación a las diferentes comisarías, que se estuvieron reuniendo y van a proponer un patrullaje compartido entre las tres seccionales. Estamos llegando al final de una nueva edición de Encuentro con las Noticias. Una información más tiene que ver con que se han robado los cables telefónicos nuevamente, pero esta vez en San Miguel. Así lo cuenta el periódico virtual AquiLaNoticia.com, quien a todos los lectores que siguen a diario las noticias que son publicadas en este sitio informa que debido al robo de cables telefónicos en el sector donde está ubicada en el partido de San Miguel la sede del periódico virtual AquiLaNoticia.com. Por el momento no van a actualizar con información vinculada a los municipios de José C. Paz, San Miguel y Malvinas, por lo que tratarán de actualizar en los próximos días a través de un ciber en el centro de San Miguel o Los Polvorines, ya que sin las líneas telefónicas no se pueden conectar a internet y no pueden actualizar la información que a diario comparten a través de este periódico virtual. Así que se robaron los cables telefónicos en el distrito de San Miguel. Muy bien, vamos llegando al final de una nueva edición de Encuentro con las Noticias. En un rato llega Latinoamérica Vive, ya viene con el rock en la sangre. No te muevas de la 107.3. Tenemos también para compartir cada 60 minutos el informativo de la radio, y el Contacto Sur en un rato también estará sumando la programación de la radio con lo que va sucediendo particularmente en Honduras, la situación de este país donde las organizaciones sociales se siguen movilizando. Hubo marchas durante el fin de semana y se está reclamando el regreso del presidente Manuel Zelaya a ese país. Nosotros ponemos punto final para esta edición de Encuentro con las Noticias. Nos reencontramos mañana de 9 a 11 para compartir las noticias. En la operación técnica y puesta en aire estuvo el señor Leonardo Ruiz Díaz, compartiendo lo que pasa en el barrio máximo de Cuartel Quinto Moreno, Alejandro Leguizamón, a través del móvil. Mi nombre es Daniel Zambrana. La producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de Radio Tincunaco. De 9 a 11 nos reencontramos mañana entonces.